Distinto Tiempo por Nacional Rock. Hola, ¿cómo les va? Otra vez aquí, ya casi estamos terminando el año y hoy tenemos un programa muy particular con un gran amigo. Un amigo que tuvo un protagonismo muy importante, ¿no? Esta semana con la asunción del nuevo presidente. Así es, y tuvo mucho protagonismo durante toda su vida en la carrera de muchos, influyó en muchos, entre los cuales me incluyo yo, desde muy temprana edad. Así que bueno, una muy linda conversación que tuvimos con él. Ya van a ver de quién se trata. De paso les cuento que nuestro invitado es un gran, pero gran fan de nuestro aceite de oliva. Empezamos con los Shakers y un tema clásico para que disfruten de esta charla íntima. Estamos en Distinto Tiempo. Distinto Tiempo por Nacional Rock. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Por eso el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar. Yeah.

por Nacional Rock. I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7. ¿Te gusta esa radio? No, pero era la radio que había en esa... ¿Sí me gusta? Sí. No, lo hice en un momento, porque ahora un tipo me habló para hacer un programa de radio y le digo, yo la única cosa que hago, quiero hacer un programa de radio que yo me levanto en mi casa y me pongo a escuchar disco. Y ya grabé 10 programas. Pero ¿sabés dónde lo termino de grabar y poniendo los discos? En Melopea. O sea, hablo yo, digo, ahora voy a escuchar porque este, y me vengo acá y saco uno y digo, y este es tal, toca tal... Y voy allá, lo pegamos con Mario y bueno, programa 1, programa 2, pegamos a 10. Y lo guardé. Porque no es momento para ofrecérselo a nadie. Nadie sabe qué hacer, la verdad, en este país. ¿Viste? El año que viene va a ser. Pero el día que salga se lo enchufo a alguien. Lo estás armando. Sí. De ver. Sí. Se llama Planeta Nevia. Pero lo hice en broma. Le hice una cortina. Sí. Una cortina que es como un surf. ¿Viste? Como los viejos temas de los bichos. Sí. Pam, pam, una cosa así. Y invento cosas, qué sé yo. Por ejemplo, un programa, toco una canción que la grabaron 10 tipos que me gustan. La grabó Joe Cocker, la grabó Ray Charles, Frank Sinatra. Paso las 10 versiones. Otra hablo de 3 compositores franceses. Otra hablo de Cadícamo. Otra. Cositas. Lo que me divierte. Pero interesante. O sea, es lindo, sí. Porque es muy libre, nadie me baja la línea de nada, ¿entendés? Ahora, es posible que cuando lo metamos en algún lado venga un esteto de la producción, un esteto de la producción y diga, no está en el target del sonido nuestro, porque está bien hecho, porque lo termina de cerrar Mario, que pone la cortina y todo. Pero es lo cierra como programa. No, lo cerramos todo, dura 55 minutos. Déjate 5 para la publicidad. Claro, claro, claro. Ah, está bien. Para joder. Claro. Nosotros cuando arrancamos con la radio, o sea, yo cero experiencia, le dije a Anito, claro, me ofrezco como productora, claro, para traerte cosas interesantes y podemos armar una serie de entrevistas que le quede a la radio para el día de mañana. Claro, repetir. Acá el inventito mío lo que no tiene es que no tiene actualidad. Yo no puedo hablar de nada. No hablo ni de qué tocamos ni qué vamos a tocar. No, porque no sabes cuándo va a salir. Claro. Pero hablo de algo en general y está bien, porque ¿qué problema hay? Un día hablas de Milton Nascimento, un día de Jethro Tull. Obvio, y hablas vos. Y hablas de cosas que sabés. ¿Vos viste la película o alguna vez cuando empezaba, había un tipo que iba a grabar a los negros a los campos de algodón con un grabador, bajaba del auto y con un grabador de esos de hilo o de... Bueno, vi parte de esos documentales en las de Scorsese. ¿La viste vos? Bueno, sí, claro. Son 9. Claro, que grababa el comienzo de toda la música. Pero, ¿y no viste en una de esas 9? Aparecen los grones acá, claro, los que nunca les dieron, que se murieron de hambre. Sí, sí, sí. Skip James, esos bonitos. Y aparece uno de estos, que ahora salen discos de él que están en las bibliotecas y eso. Y el tipo se canta, hay 3 blancos atrás con los anteojos así, haciéndolo grabar un tema detrás del otro. Y el tipo, paca, termina, canta otro, bla, bla, bla, y de pronto dice, canción número 26. Y canta 26 temas, o sea que son 3 álbumes. Sí, claro. Y termina y uno de los monos le dice, bueno, tomá lo que habíamos acordado, le da $15. Y le dice, ¿tenés más para traer mañana? Sí, tengo como 20, 30 más. Bueno, vení mañana. Y es Skip James. Ah, mirá vos. Que sería como ya más adelante un Chad Berry, uno de esos que hoy en día son millonarios el que vive, pero esos tipos no viven. Claro. Murieron todos, ¿viste? Pero digo, lo increíble es que dejaron el registro. Claro. De todo eso, cosa que acá. No. No existe. Bueno, medianamente la intención es esa. Claro. De tener una tendencia. No, de ahora mira. Bueno, pero es medio como lo que hiciste vos también con lo de dejar registros, con cuando hiciste Cadícamo y todo, claro, eso. Claro, o el programita que ha hecho hasta donde duró este Emilio. Claro. Está bien eso. Ahora los de la INAMU están haciendo también algunas cosas piolas de rescatar algo, ¿viste? Ahora me habló un tipo que quiere hacer un documental sobre Rodolfo el Churrón. Eso es muy noble. Pero acá somos un desastre, negro. Acá no hay cosas ni de Goyeneche, ¿entendés lo que voy? Es un desprecio por... Bueno, hablando de eso, hoy cuando estaba leyendo lo de Cadícamo, sí, por ejemplo, y todo eso, ¿cómo cuando, de esos personajes tan... ¿Cómo te podría decir? Tan icónico como Cadícamo, Goyeneche, todos ellos así. ¿Cómo te llevaste con ellos grabando? ¿Cómo era la cosa de Tuve la suerte que di con cabezas muy abiertas, porque yo viví en mi adolescencia esta cosa que los tangueros nos decían, ustedes son de la nueva ola y el rock. No, y yo lo viví eso, mira, tengo anécdotas que son gloriosas, como por ejemplo, una vez tocamos en uno de esos carnavales inmensos que había en esa época, que lo animaban 3 orquestas, y tocamos en un Comunicaciones, que era un fin de semana, iban 30, 40 mil personas, la familia con la nena, el perro, el gato, todo. Y bueno, ¿y qué pasaba? Tocaba un número comercial, tocaba una orquesta de tango grande y tocábamos nosotros como el rock que recién salía, con los gatos. Y un día tuvimos que compartir el escenario con la orquesta de Aníbal Troilo. A mí me encantaba Aníbal Troilo como me encanta ahora. Y cantaba Tito Reyes, con quien después ahora escribí 10 canciones. ¿Cómo después? Antes que muriera. Claro, ¿sí? Lo encontré 30 años después al tipo. Le contesto, no lo podía creer. Y cuando ellos terminaron de tocar, termina la orquesta Aníbal Troilo, que tenía un éxito que te morías, y dice, y ahora el próximo artista vienen Los Gatos, y también teníamos un éxito que te morías. Pero todo convivía, y entonces ellos tenían que bajar del escenario, no había telón y eso, ¿viste? Tenían que bajar porque era una orquesta numerosa. Iban bajando los tipos, estaban los atriles. Y nosotros mientras subíamos para poner el órgano, nuestras cosas. Bueno, subíamos así, viste, que de chocarte y bajaba Tito Reyes o Troilo. Ni buenas tardes, señor. Ni hola, chicos, ¿qué hacen? No. ni un comentario. Yo se lo conté después, 30 y pico de años después, que me hice amigo de Tito Reyes. Y le dije, ¿vos te das cuenta? Digo, ¿por eso decíamos tan boludos los argentinos a veces? Digo, porque yo, porque era más chico, me parecía que ustedes eran ogros que nos iban a tratar mal, porque algunas veces nos trataban mal, diciendo que éramos unos taraditos. Y ustedes pensando que éramos los de la nueva ola, que veníamos, que odiábamos el tango. Porque también muchas veces la prensa armó una cosa de que el tango es para los viejos y que ahora viene la nueva ola para desbancarlos y matarlos. Y esa fue una cosa que se inventó. No era verdad eso, por supuesto. Grieta. La grieta, la famosa grieta, claro. A mí me acuerdo que habían hecho una nota grande de la revista Gente, ¿no? Y la revista Gente, que en los últimos años 3 veces salí en la tapa como personaje, y sin embargo estuve 15 años prohibido como persona no grata, con otra dirección de la revista, claro. Lógicamente. Bueno, vamos a esa nota, y la nota era en una web que estaba muy de moda en esa época, Mau Mau. Sí, claro. O sea, claro. Vos para ir a Mau Mau tenías que saber quién te iba a dejar entrar, era una porquería de esa. Bueno, se hace ahí una nota que inaugura la revista Gente. Que va a haber un montón de compositores de tango y de rock. Bueno, yo voy, viste, voy de buena onda, pensando que va a ser algo que se va a poder hablar sobre los estilos musicales, y no me acuerdo quiénes eran los que había, pero había algunos de los gatos conmigo. Me acuerdo que estaba Johnny Tedesco, por ejemplo. Bueno, no me acuerdo todos, ni los tangueros. Los tangueros creo que estaba, qué sé yo, Ángel Agostino, no sé, Vigilio Espósito, no sé, alguien, bueno. Che, la cuestión que empieza a armarse una chicana de que porque ustedes, nosotros, que eso, lo otro. Y entonces a mí me agarró un ataque de eso que me agarran a veces, y empecé a decir, esto es una falsedad, esto es una porquería. Digo, porque esto está mal, porque si está encarado así ya estamos discutiendo de entrada. Bueno, che, la cuestión que yo mandé al diablo a todo el mundo, me fui, y en la nota me pusieron como el ogro. El ogro, ¿sabes? Pero ¿sabés cómo se llamaba la nota? Tango versus Beat. Ya estaba programado, claro, que era para discutir. Para pelear. ¿Por qué? Porque el periodista y la revista pensaban de que eso vende. Y efectivamente, esas miserias venden a veces. Venden como cuando se pelean dos minas o no. Y bueno, y entonces yo me sentí contento de que me fui. Por lo menos hice lo que yo tenía que hacer. Pero claro, la semana me prohibieron los tipos y no salí nunca más en la revista durante 10, 12 años. Ah, después de eso te... Claro, personas no gratas. ¿Y qué año era eso, te acuerdas? No. Sí, era el 69, por ahí. Ah, sí, sí. Hace 1000. Ahora que te has ido he comenzado a vivir mejor. Una mujer me hará sentir amor, pues desde hoy ninguna miraré. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Mas creo que cuando pase y pase el tiempo, yo sé que una mujer he de buscar. Una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Mas creo que cuando pase y pase el tiempo, yo sé que una mujer he de buscar. Una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miraré sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor, en el amor, me hará pensar, me hará pensar. Me hará pensar. Tiempo por nacionalrock.com. Show me what she bought. será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Che, ¿qué te contestó Tito Reyes? ¿Cómo lo veía del otro lado cuando te cruzabas así? No, no, mira, vos dijiste, y él que pensaba de... Claro, claro. Yo empecé a tratar con algunos tangueros que a muchos los conocía de cuando yo era chico, que venían a la pensión porque eran amigos de mis viejos. En Rosario. Claro, pero los conocía de verlos, pero yo tenía 6 años. ¿Me entendés? A mi casa venía Virgilio Espósito, venía Julián Centella, venía Juan D'Arienzo, venía ese tipo de gente a la pieza donde vivíamos, porque mis viejos eran muy bohemios y muy queridos, entonces venía cualquiera de esa gente, pero yo no tenía un diálogo, ¿viste? Entonces... ¿Pero tenían un plan con tus viejos de hacer algo, de tocar algo? O ah, lo conocían y lo respetaban, y Rosario era un lugar así de mucha bohemia, donde los tipos que iban el fin de semana se quedaban nada más 3 o 4 días a divagar, porque era como... Bueno, era la Chicago argentina, sí, sí, claro. ¿Entendés? Era un lugar de una actividad cultural de noctámbula infernal. También estaba abierto el puerto, estaba la mafia. Era una joda todo, ¿viste? Y las orquestas se quedaban, no era que hacían el show y se iban como nosotros hacemos ahora en lugares. Se quedaban 5 días, 6 días, era un desmadre. Entonces pasaban cosas como, por ejemplo, un día mi viejo lo hace subir a Virgilio Espósito, a la pensión. Y le empieza a decir de que yo tengo buena voz. Como hace cualquier padre, como yo tenía 8 años, ¿no? Entonces dice, cantale a Virgilio que te quiere escuchar. Y a mí todo me daba vergüenza y yo lloraba todo el tiempo. Y era yo, no, no. ¿Por qué? Porque me miran. A mí que me miraban ya me hacía poner mal, ¿viste? Me emocionaba, bueno. Y entonces me hace cantar y yo lo canto, pero eso era una cosa a capela. Una cosa que yo inventaba, que después nos dimos cuenta que eran las canciones, ¿entendés? Así, pero no. Y así una cosa, y con una viola también, plom, plom, plom. Y dice, bueno, pero es un invento, qué bueno, bueno. Entonces Virgilio era un tipo divino, extraordinario, pero muy severo, ¿sabes? Entonces él, para elogiarme, me dijo, sí, qué bárbaro que está, todo eso y todo, pero me empezó a decir, pero cuidado, pibe, que no te vas a quedar en eso. Me empezó a dar con un hacha, como diciendo que yo además tenía todo eso de condiciones, pero tenía que estudiar, que hay que estudiar, que hay que saber los acordes, los nombres, todo. Está bien, yo tenía 8 años, imagínate. Bueno, claro, me habló de una manera así que yo me fui para atrás, que mi vieja dividía la pieza con una cortina, y me fui para atrás a llorar con mi vieja, porque era como que el tipo me había cagado a pedo, ¿viste? De que, mire, me retó el tipo. Bueno, che, pasó la vida y yo vengo a producir los 2 únicos discos que hay en el planeta de Virgilio Espósito. Pero pasan de 40 años. Y cuando se sienta en el piano a mostrarme los temas, canta que parece Bola de Nieve o cualquiera de esa gente. Todo así. Y yo digo, esto es extraordinario, usted debe cantar. Y él, no, pero ¿cómo voy a cantar así sin ningún cantante? ¿Qué me importa lo que cantan? Digo, vos cantás así, que vos sos el que hiciste la música. Y el tipo empieza a cantar y los 2 discos cantan y es extraordinario para mí. Sí, sí. Y él un día se queda escuchando la grabación y me dice, che, pibe, dice, esto vos no lo harás, dice, para vengarte de lo que yo te hice cuando era chico. ¿Te acordabas? Claro, ¿no? ¿Te acordabas? Che, eso que dije, que yo lo hacía cantar para después reírme. Y claro, le digo, pero si la gente que lo escucha se emociona, porque el tipo, la manera de decir que tiene, te mata, ¿viste? Claro, claro. Bueno, y grabó Naranjo Flor, todos esos temas ahí, ¿viste? Entonces, bueno, yo me fui haciendo amigo de estos tipos, un poco como que me conocían a través de mis viejos, ahora había pasado la vida y veían que no se tenían que detener si yo era rockero, jazzero, nada, era un músico. Y compartía con ellos partituras, cosas. Entonces, bueno, había una manera, digamos, intelectual de tenerse confianza. Ahí es que lo conocí también a Héctor Stamponi, extraordinario ese tipo, compositor, ¿no es cierto? Que me van a hablar de amor. El último café, todas esas cosas extraordinarias. Un pianista del carajo, ¿viste? Y ahí conocí a Cadícamo, un marciano directamente, al maestro Carlos García, extraordinario, un arreglador, sí, un arreglista, una persona divina. Entonces, y Tito Reyes, incomparable. Sí, entonces, y Goyeneche, bueno. ¿Cantaste con ellos algo? Sí. ¿Hacer duetos sí, y todo eso? Sí, tengo cosas que después te puedo copiar. Ah. Tengo de Tito Reyes, tengo un disco que salió en España, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ahora, te quiero decir que yo me hice amigo de los tipos, de estos que te mencioné más que nada, grabé muchos más, pero estos 6 o 7 me hice amigo, amigo, que lo notable es que todos me llevan o me llevaban 20, 25 o 30 años, lo cual es muy difícil por el tema generacional. ¿Me entendés? Porque los tipos desconfían siempre de que vos sos de otro palo. Y acá no pasaba eso. Por ejemplo, Cadícamo, imagínate, íbamos a comer y una vez a la semana íbamos a comer a un bachín, a uno de esos lugares, ¿no? Y entonces yo estaba por cumplir 50 años ese mes. Ese mes porque él también es somos del mismo signo. Sí. ¿Cuándo naciste vos? En julio. Claro. Julio. Che, entonces, yo estaba por cumplir 50. Ponele ese año o el año que viene, y él estaba por cumplir 100. Entonces yo le decía, es la primera vez que tengo un amigo que me dobla en edad, le digo, y sí. Se reía el tipo, ¿viste? Y entonces él me hablaba, ¿viste? Con una serenidad, bueno, tenía una cabeza más grande que esta mesa, ¿no? Me hablaba y me decía, como que él no tenía ahora amigos de su época, porque todos habían fallecido. Entonces él me hablaba a mí como si yo tuviera 100 años también, ¿entendés? O 50 tenía él. Eso es una cosa buena del almanaque, claro. Poder despegarse un poco de la temporalidad. Porque yo digo, después cuando pasa el tiempo, vos vas comprobando que de pronto aparece un pibe de 16 años que es un talento, un tipo de 50 años que es un retrógrado, y al revés. Claro. Digo, el tiempo reloj de la edad finalmente no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad intelectual y la buena onda, ¿no? Puede tener una persona de 18 años, 70. Puede ser antiguo, puede ser moderno, no se sabe. Y vos ahora te juntás con los más pibes, vas buscando, porque yo te vi que vas como jugar a dos puntas, digamos, sí. Musicalmente hablando. Sí, pero todo se ha dado sin querer, nunca busqué. Claro, porque, por ejemplo, cuando te juntabas mucho con los Super Ratones, eran... Los Super Ratones, hay ciertos grupos que vos adoptaste como con cierta cosa de cariño. Nos llevamos bien, sí. ¿Pero por qué, por ejemplo, los Super Ratones, los Reyes del Falsete, la Perla Irregular, bueno, los Pez y Ariel Minimal y Leo García? Pero son con los tipos que hemos coincidido en gustos. Por ejemplo, imagínate, yo a veces me encuentro con, ya no con músicos, con periodistas, que hablo de cosas de todas estas que sabés que yo colecciono y que tengo, sí. Y que me tengo que poner subtítulo cuando estoy hablando porque no entiende lo que estoy hablando. Le digo, sí, porque los King, los zombies le dijeron que no sé qué, pero rogarse y me miran así como si estuviera hablando en chino. Sí, sí, sí. Y cuando vienen unos tipos que tienen 22, 23 años y saben que los King hay dos hermanos y que Manfred Mann y todo. Claro, entonces vos decís, qué bárbaro estos tipos. Y a mí eso me da mucho gusto, porque cuando yo era pendejo, eso hacía yo. Yo sabía cosas de jazz que sabían tipos de 40 años. Yo tenía 16, sabía de Chico Hamilton, de Coltrane y todo eso. Lógicamente, los había impulsado por mis viejos, que me dieron todas las fichas como para que yo hiciera eso. Pero te quiero decir, también me podría haber pasado a mí que yo me inclinara nada más que a las cosas de la música de 13, 14 años y ser un monito, ¿viste? Como se usaba, ¿no? Y no, a mí me gustaba una cosa más elevada de música que todavía yo no tocaba esa música. Me gustaba, porque me daba cuenta que ese era lo de escuchar o lo de comprar en adelante. Y bueno, creo que ahora sin querer se repite. ¿No? Vamos a ir un corte comercial. Sí, sí, y vamos a escuchar un poco de música y seguir. Con esta pasión, mi vida,

de los pulmones, del aire, viste, había fumado demasiado, qué sé yo. Entonces, y siempre estaba contento porque toda su vida que había grabado como 100 discos, los había grabado. ¿100 discos? Sí, grabó. Sí, en compañías inmensas donde, como son todas y cada vez más hoy en día, que tenés que entrar y hay uno de vigilancia y te revisan y a dónde va. Y el tipo que veía ahí, que era, es como es, me lo pega como somos nosotros, era la casa de mi vieja. Entonces él decía, estoy tranquilo, acá cabemos, estamos cerca de casa. Venía mi vieja, le reservaba mate, ¿entendés? Eso al tipo le gustaba, ¿no? Nunca había terminado de comprender, por lo menos en ese comienzo, de que nosotros estábamos haciendo un sello independiente. Sabía que estábamos en un proyecto, pero él creía que era un estudio que íbamos, que se había alquilado, algo así, ¿sabes? Entonces estábamos grabando el primero de los discos que le produje, que es un disco que salió en Francia y que no quedó para Melopea, porque era para un magnate francés que pagó todo, pero yo lo produje, pero no me lo quedé, no es mío el disco, bueno, no es nuestro. Vas a saber dónde está ese disco, bueno. Él terminaba de grabar, siempre grababa una toma y ya estaba bien, era imposible. Digo, es como... ¿Cada vez que cantaba distinto? Sí, sí, sí, porque es todo mucha improvisación. Claro, es como a otro nivel, sí. Es como si estuvieras con Ray Charles. Sí. Cuando canta el primer tema ya está bien. Claro. Él a lo mejor Ray Charles te podía decir, déjame hacer otro, no sé qué, sí, pero está bien, sí, sí. Es así el tipo. Si entonces el tipo cantaba un tango, Tinta Roja, ¿viste? ¡Pah! Y terminaba y decía, bueno, está bien, dice. Le decía a Mario, pibe, haceme una copiecita. Nos llevábamos una copia en cassette en ese momento. Sí. Estábamos hablando que era el 90, ¿no? Y entonces dice, haceme una copiecita, dice, en cassette. Que lo tengo que hacer escuchar, a ver si está bien. No, bueno, yo le decía, pero está súper bien, Bolaco, ¿qué vas a hacer escuchar? Dice, no, ¿sabes lo que pasa? Dice que yo, dice, todo lo que grabo, dice, lo escucho a Cacho, el chapista, dice. ¿Quién? El chapista. Es el chapista enfrente de la casa. Entonces le digo, pero escuchame una cosa, digo, no seas guacho, digo, no estamos rompiendo para que salga bien, y se va a escuchar los tipos que arreglan la chapa de los autos. Bueno, era súper amigo de él, era el que le daba lo que él le decía, dale, Polaco, seguí para adelante, está bien esto. ¿Entendés lo que te digo? Es mortal, ¿no? Che, entonces, al segundo día viene y canta otro tema y otra vez, ¡pau! Sí, estaba todo bien. Le dice a Mario, me lo copias, pibe, por favor. Y se lleva otra vez un cassette, ¿viste? Al tercer día pasa lo mismo. Entonces, claro, ya son 3 días que pidió el cassette. Y claro, y nunca se acordó de traer el mismo cassette para ir poniéndolo en el mismo cassette. Todas las tomas, que eran 12 temas, un disco con sus 12 temas. Cuando vino el cuarto, el quinto día, se dio cuenta y le dio incomodidad, ¿viste? Y dice, oh, yo soy un desastre, dice, me lo dejo, dice, lo dejo puesto en la casetera, dice, no lo traigo, dice, bueno, no pasa nada, le decimos, tomá, Polaco, no, dice, te lo pago, y empiezo a hacer así. Te va a sacar plata para pagar el cassette. No, joder. Y le digo, dejá de echar, Polaco, ¿cómo lo va a pagar? Digo, está todo bien, te lo olvidaste. Bueno, entonces yo, para que me deje de joder, le digo, hace una cosa, le digo, olvídate, digo, esto lo ponemos en los gastos de los productores, le digo, de la producción. Y se queda así pensando y dice, está bien, dice, que lo paguen los hijos de puta la grabadora. Para cerrar esto, el recuerdo que tendría de cómo fue su paso por algunas compañías. En ese momento ni pensó que estaba mi mamá, yo, el perrito, el gato, ¿entendés? Muy bueno. El otro día hablábamos con Nito sobre tu forma de cantar, ¿no? Sí. Que es tan particular. Y Nito me decía que desde de chiquito, o sea... Tengo discos de chiquito, va, discos, tengo dos cositas. Que tenés un estilo muy, sí, muy particular de cantar y un poco yo quería saber de dónde nace esa forma... No, sí. En realidad. Vos habías dicho alguna vez que era un. Que con tu abuelo tarareabas o con tus viejos tarareabas. Con mis viejos tarareabas. Con tu viejo tarareaba. Sí. Tarareaba todo el día. De chiquito. Que, chico. Sí, pero ese era un invento que hacía mi viejo, que decía que uno tenía que estar todo el día inventando melodías y tarareando y no sé qué. Pero no tiene que ver ya con el estilo vocal, porque cualquiera puede tararear. Ahora, yo tarareaba mucho y cuando hacía alguna canción de la que inventaba, cuando venía la parte del medio, que sería el instrumental, ahí es donde yo hacía eso, que dicen que hago tururú, tururú. No, en realidad estoy pensando que viene una parte orquestal, que algún instrumento tiene que hacer eso. Y no es una cosa que se me ocurrió ahora, digo que era hace unos años que hay mucha gente que usa el scat en la canción. Sí. Yo lo hacía a los 7 años eso. Claro, claro. Pero lo hacía como que, bueno, ahora viene una parte de trompeta y yo hacía. Sí, ¿me entendés? Sí, ahí, sí, sí. Eso, bueno. Y entonces me inventaba melodías. Ahora, no, el estilo de cantar es una cosa que se va armando y que viene con el sonido que tiene cada uno de su garganta, del oxígeno, del aire, qué sé yo, no. No hay una manera. No es una cosa que vos conscientemente estuviste buscando. No, la única cosa que sí busqué, pero aunque más que nada como un deseo, era no parecerme a nadie, porque yo sabía que eso no servía, parecerse a alguien, copiar, digo, ¿no? Por eso veces, lo supiste desde bien chico. Desde chico, sí, y además, si no lo sabía, mi viejo era demasiado. Digo, claro. Decía que si tenía algo parecido a alguien, que lo tirara a la basura. Mirá. Claro, pero ¿quién era? Cuando eras chico o cuando tuviste conciencia, tipo, ¿a qué edad escuchaste los Beatles, por ejemplo? A los 13. A los 13. Salieron cuando tenía 13 años. ¿Cuál de todos los que cantantes de esa época, Hollis, King, Clapton, etcétera? No, a mí ya antes me gustaban otros cantantes, ya a mí. Bueno, por eso, ¿quién era mis ídolos cuando yo tenía 9 años, te digo, ¿eh? Cantante. Neil Sedaka. Ah, ok. Claro. Neil Sedaka, Dion DiMucci. No. Dion es. Un día te voy a copiar un disco. Tengo toda la discografía de él. Está vivo, tiene 10 años más que yo. Canta hoy en día que te desmayás. Es del Bronx. Ah. Es de toda esa calaña de tipos de inmigrantes italianos que hay en Nueva York. Dion DiMucci. Dion, figuraba como Dion. Lo has escuchado 1000 veces en películas, sí, y no lo retenés. Pero era importantísimo. Es el que se salvó del avión con Buddy Holly. Ah, ok, ahora sí. ¿Okay? Sí, bueno. Sí, está. Okay. Bueno, que no subió. Sí, iba. Che, ese tipo me encantaba. Nice estaba Danca. Con el que hizo la bamba también en el avión. Ese se murió. Se murió. Okay. Che, espera, me gustaban esos dos. Es decir, a mí no me gustaba, por ejemplo, tanto como esos dos, Presley. Para mí Presley era una voz. No, y tampoco me conformaba ni él actuando, que me gusta tanto el cine, ni su imagen sexy, esa cosa. A mí me gustaban los otros, por ejemplo, Neil Sedaka. ¿Por qué me gustaba? Neil Sedaka tocaba el piano de cola que te desmayabas. Había estudiado chiquito. Tocaba era una máquina el tipo. Y el otro tocaba bien blues, la viola, el Dion. Entonces, y componían, viste que Presley no componía. Sí. Las canciones de Presley las escribían otros compositores buenísimos, pero esas duplas del Brill Building, ¿no? Entonces, a mí me gustaba Dion, me gustaba Neil Sedaka. Me gustaba el que cantaba en los Teen Tops, Enrique Guzmán. Eso me parecían voces buenas. Ella se ríe, porque se lo nombra Enrique Guzmán a cada rato por esto, porque fue el primer simple que me compré en mi vida con 8 años. ¿Y qué tema? Cuando calienta el sol. No puede ser Cuando calienta el sol. Era uno chiquito así. Sí, era un chiquito. Harlem Español, perdón. Harlem Español. Ah, bueno. Ese no. Bueno, escuchaste mi versión de Harlem Español. Sé que la grabaste, pero no sé pero si la escuché. La vamos a escuchar ahora. La bestia aparte, te voy a regalar el disco. Ah. Mira, esa canción es una historia total. Ese era. Primero decirte que es de Phil Spector. ¿Esa canción la compuso Phil Spector? No sé si me explico. Ah, mira. Es de Phil Spector. Jovencísimo. Y los mexicanos que en esa época que no componían, le hacían a las cancioncitas de teenagers, le hacían una letrita, así como le hicieron a Popotitos, y así como le hicieron a 100 kilos de barro. Esa era otra. Es extraordinaria. Lloraba yo con eso. Me emociona. Sí. La podríamos poner esa, porque es un clásico. De Y este Ricky Guzmán graba Harlem Español, con la letra que le hicieron ellos, los mexicanos, que es de Phil Spector, como te digo, extraordinario. Eso. ¿Y qué me gustaba de Enrique Guzmán? Me gustaba que no copiaba a nadie. Eso era lo bueno. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. One way that

que solo tú me puedes dar. Que solo tú me puedes dar. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Tiempo. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I like a fireside whenever storms are due. I like potato chips, moonlight, and motor trips. How about you? I'm mad about good books. You see, I never get my fill. And Oprah Winfrey's smile gave me a thrill. But holding hands in the movie show when the lights are low may not seem new, but you know I like it. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo. Con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Ellos fueron los primeros que cantaron en toda Latinoamérica, realmente en español, covers. Covers, covers. Sí, sí. No fueron canciones propias. No, no, no, propias no había. No, no había. No existían, no, no existían. Porque, ¿viste cuando empieza con la dupla? ¿Quién fue el primero que cantó en español rock? Yo siempre te lo endilgo a vos. A los Gatos Salvajes. A los Gatos. Sí, no había, no había. Claro. Bueno, ojo, te digo. Digo. Porque viste cómo es el ambiente. Que vos le decís a un tipo, el mejor guitarrista que había era John Maloney y Aldi Meola, y te dice, sí, bueno, en Casilda tengo un amigo, sí, que vive en un campo, sí, y toca más rápido que él. Bueno, no, no, no entremos en eso. Vamos a oficialmente, sí, sí, como es, no había. Pero bueno, pero era muy bueno el grupo ese. No te olvides que es mucho, es anterior a nosotros. Es, sí, decir, los discos de los Teen Tops son del 60-61. Claro. O sea, yo tenía 12 años. ¿Entendés? Claro. Sí, bueno, que calza. O sea, yo tendría 7-8. Claro. Se claro, lo compré cuando claro, vivía claro, mi viejo. Pero había unas canciones ahí, bueno, las hacían con gusto. Y a mí me gustaban los arreglos que había de orquesta cuando él cantaba solista. Entonces, ¿por qué me gustaba? Los arreglos los hacía un yankee que había ido de vacaciones a México y se había enamorado. Hay muchos mexicanos, hay muchos norteamericanos que les gusta cuando cruzan a México. Mm. Lógicamente, porque encuentran un paisaje totalmente distinto a Estados Unidos, de donde sean. Y este se llama Chuck Anderson, el director de orquesta. Sí. Entonces el tipo le escribió unos arreglos de cuerda que eran hermosos, que son tan tan tan tan, din, tan da, da, da, 100 kilos de barro, ni, no, grababan 100 kilos de barro, Dame Felicidad, Adiós Mundo Cruel. Ah, oh, y adiós. Unas canciones que, sí, pero eran unas canciones indestructibles, porque eran canciones sencillas para adolescentes. Siempre hay canciones para adolescentes. Lo que pasa es que muchas de las que hacen hoy en día son una porquería, sin ofender a nadie, con todo respeto, como se dice ahora. Estas grandes canciones tienen una línea melódica que vos las cantás ahora y no te digo de cuándo son y no lo entendés. Están bien, muy bien hechas, muy bien hechas. ¿Y por qué no las regraban? En todo el mundo se regraban. Acá no sé por qué no se le ocurre a nadie. Y todas las que estamos hablando, yo... ¿Se te ocurre a vos, verdad? No, claro, yo las tengo en algunos discos. ¿Cómo que no? Ahora con la tecnología del siglo, sí, XXI... Sí. Yo las tengo, las he grabado muchas de ellas por el puro placer. Pero nunca las he grabado pensando en que, mirá, voy a sacar ahora la bocha del rescate. Las he grabado como de relleno en discos míos. Tengo grabado una versión de Harlem en Español. Tengo grabado 100 kilos de barro. ¿Y vos nunca se te ocurrió cantar una canción de Enrique Guzmán, por ejemplo? No, lo que pasa es que hay que buscarse el pata con quien hacerlo. Claro, y, claro, y que sepa que haya vivido esa, claro, época. Porque en un hecho, sí, lo agarraste. Grabé la vez pasada con el Power Trio este, que también salgo a veces con Giannini y Cavazza. Sí. Ahí como puedo tocar lo que quiera, canciones nuevas, viejas, y en el medio me meto y me doy un gusto y toco este, hemos grabado en el último disco Dame Felicidad. Dame, dame, dame, dame felicidad para pam, pam. Sí, sí, sí. Bueno, y es bárbaro, y cuando vamos y nos tocamos en lugares, gusta dentro del claro, recital, pero nadie todo dice, ¿de dónde es esa canción? Nadie sabe lo que estamos tocando. Claro, lo que pasa es que muchos cuando... De nuestra generación, sí, escucharon con quién te creaste, bueno, los Beatles, lo típico, Rolling Stones, etc. Después empezaron a nombrar los King, Holly, The Clark Five, Shindy, claro, Hula Baloo, etcétera, etcétera. Pero de la rama, Neil Sedaka, claro, todos ellos, no se habla mucho de Enrique Guzmán o de eso no se habla yo, mucho. Claro, porque, yo me quedé claro, de Neil Sedaka en la radio en claro, Londres, pero era muy comercial. Entonces, es como bueno, que bueno, pero escuchame, pero los Beatles se criaron con eso. Claro. Digo, cuando la gente compra en el mundo y sigue comprando el primer álbum de los Beatles, Please Please Me. El tema de otro. Hay 8 canciones que no son de ellos, porque todavía no eran compositores tan prolíficos, y las canciones que hay de los otros tienen que ver con este repertorio, escrito por Carole King y Goffin, escrito por Burt Bacharach, escrito por ese tipo de gente, el tipo que eran... Al lado de ellos eran ya compositores profesionales, digamos, entre comillas, ¿no? Gente con muy buena aspiración, claro. si le prestás atención a eso, encontrás esa música en todos lados, está por todos lados y sigue estando. Va a escuchar algo de... Espera, ¿cómo se llamaba el otro que no era Neil Sedaka, que decía My eyes adored you, na na na na na na na na na, My eyes adored you? Era más o menos de la misma época, ¿no? Frankie Valli, ¿no era más o menos de la misma? Ah, sí, sí, pero había una distinción. Frankie Valli era del grupo Los Four Seasons. Los Four Seasons. Que era un grupo vocal, pero que como no tenía el tema, el detalle más pop que tenía, por ejemplo, los Beach Boys, y que tienen ni que hablar después los Beatles y eso, las canciones eran buenas, no las escribían ellos, las escribía Bob Crube y Gaudio, que eran dos compositores de esos que nunca les ves la cara, esos tipos que componen para editoriales, buenas canciones, por supuesto. Y los tipos tocaban más que nada, qué sé yo, en lugares como Casino de Las Vegas. No era para la juventud, a pesar que eran jóvenes. Pero yo me acuerdo en la radio, en 1974, era o Neil Sedaka o Frankie Valli. Competían. Sí, lo pasaban todo el tiempo, sí, lo pasaban todo el tiempo. Pero no era exacto. No, te podían gustar ambos porque te gustaban las melodías, por supuesto, pero no era la misma cosa. Era otra historia, ¿viste? Hay una película de Clint Eastwood que habla de Frankie Valli y los Four Seasons, no sé si has visto. Ah. Anda por ahí. No tuvo repercusión, ¿y sabes por qué? Porque nadie acá sabe realmente quién es Frankie Valli. Ah. A pesar que tuvieron éxito las canciones, ¿no? La más famosa es ella. Eso es de él. Pero nadie sabe que se llama Frankie Valli el tipo. Son esos artistas que no pegaron por imagen. Mirá, jamás tuvo un fin medio triste, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que anda por ahí. Sí, sí, sí. Ahora no toca ni nada. Sí, sí. ¿Escuchamos algo de toda esta gente? Y seguimos. Estamos en Distinto Tiempo, por si no se nota. Creo que no hace falta aclararlo con Lito Nevia. Bueno, hacemos un cortecito y ya volvemos. A bailar, a gozar.

será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Vos nombraste, y es medio como casi una constante que nombrás, ¿viste la película tal? ¿Viste la película tal? No, porque la música tal de la película. Sí. El cine vino con vos así pegado con la música para vos. Sí. ¿Desde siempre? Desde siempre, sí. ¿Cuándo viste televisión por primera vez? No, ¿verdad? No teníamos, ¿qué es eso? No teníamos televisión. No, pero algún momento llegaste, tipo... No, yo estuve... ¿O fuiste al cine primero? El cine, claro. Cine. Televisión no teníamos nosotros, ni radio teníamos en mi casa, era un desastre. ¿Y cuál fue la primera película que te dejó así muerto? No, la película que... Westerns, cine negro... Que ¿El gracias a Dios, western o el western? No, el western, original. Ah, ok. Que gracias a Dios, hoy en día las tengo casi todas en mi casa. Nunca pensé en mi vida que iba a poder tener esas películas en mi casa, que las veía con mis viejos. La mayoría me las he comprado en España, que editan todo. Es increíble. Pero veíamos ese tipo de películas, de capa y espada, como se le llamaba, cine negro, thriller, policial, de cowboys, ni que hablar. Y teníamos nuestros héroes, nuestros artistas preferidos. Y había películas que las veíamos repetidas veces. Por ejemplo, siempre cuento que vimos El Halcón y la Flecha, que es una extraordinaria película, con Burt Lancaster, 11 veces. Es un disparate. Sí, o por ejemplo, hay un amigo nuestro en Rosario, que lo sigo viendo cuando voy, Marchetti, que era mi compañero de aventura. Éramos los locos que no hablábamos con nadie en el colegio, hablábamos nada más que nosotros, porque lo que hablábamos era como chino, ¿viste? Por el gusto por el cine y la música, todo. Entonces nosotros, por ejemplo, nos había encantado la película Vamos al Twist. Claro, no conoce nadie. Che, Vamos al Twist es una película extraordinaria, que es cuando nace el Twist y empieza a tener éxito en un lugar que se llamaba Nueva York Peppermint Lounge. De ahí sacamos con Los Gatos Salvajes, que debes haber escuchado el Peppermint Twist, el tema. Ah, sí. No, Peppermint Twist, lo sacamos de ahí. Bueno, pero estrenan esa película, pero nadie sabía quién era el que canta ni nada. Y la banda era también de los tipos, siempre están los tipos del Bronx, porque entre el Bronx y el Little Italy están los inmigrantes, judío, italiano y irlandeses. De ahí sale la mafia y los tipos que quieren tener grupos musicales. Está plagado de eso. Entonces, esto, el Joy D y los Starlighters. Joy D se llamaba Francis Colley, no sé cuál, era todo Tano. Sí. Se ponían un nombre medio parecido a Yankee, ¿no? Entonces era Joy D y los Starlighters. En una época, dos semanas, tocó Jimi Hendrix, con corbatita, con el pelito corto, como un violerito. ¿Quién era el otro que tocaba la guitarra, la segunda guitarra, y hacía coros? Joe Pesci, que lo vi hace dos días en The Irish. El actor. Claro. Sí. Ah, no me digas. Ese tipo era. El pequecito ese. Sí, que sí, sí, sí, sí. Ese era. Bueno, yo lo que pasa es que tengo una memoria bárbara y yo lo conozco a Joe Pesci desde ahí, y el otro día cuando lo vi acá con The Irishman casi me desmayo, pero porque yo lo conozco hace 60 años. Claro. El que no está sabe bárbaro, tan bien. Sí, además está bárbaro. Bueno, entonces a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros nos gustaba. En ese momento los cines daban dos y tres películas. Sí, me acuerdo. Las de tres películas eran las que íbamos con mi papá y mi mamá, que eran, les llamaban cine de hombres, porque se podía fumar, chupar alcohol, lo que vos quisieras. Estaban llenos todos los días de lunes a domingo, de lunes a lunes. La única mujer que entraba era mi vieja. Los más todos hombres. Lleno. Entonces los lunes daban tres películas, los martes otras tres, los miércoles otras tres, y de jueves a domingo las últimas otras tres, que eran más nuevas que todas las otras nueve. Nosotros había semanas que veíamos las 12. Wow. Las 12 películas. Bueno, cuando pasó un coso de que empecé a ir al cine ya sin mis viejos, empecé a ir con este vago, con Marchetti, Y a veces íbamos a los de tres, eran cuatro cines nomás que hoy en día no existen, ¿no? Entonces, que íbamos a los otros cines, los otros no daban tres, era como más elegante, daban dos. Bueno, lo bueno era que lo que daban de recién era un peliculón, no había este criterio que hay hoy en día, que es medio total, el monito no se da cuenta, ¿viste? Era posta todo. Entonces nosotros nos encantó, vamos al Twist, ¿viste? Y el primer día que la dieron, me acuerdo, el cine Monumental, que está en la peatonal, una de las peatonales, los pibes empezaron a bailar arriba de los asientos, se rompieron 50 butacas, se armó un quilombo espantoso. Pero la seguí. Entonces nosotros íbamos. Y la vimos 14, 15 veces. Vamos al Twist. Pero siempre veíamos la de complemento. Claro. ¿Sabés cuál era la de complemento? Claro. Billy Wilder. Infierno 17, ¿ah? Un clásico del cine negro. Ah, mira. Entonces decía, ¿cómo lo vas a entender de cine si además vi 15 veces la de Billy Wilder, la parte de Vamos al Twist? Veíamos todo, ¿entendés? Y eso te nutría mucho porque cuando venía otra película que tenía una factura artística un poquito más bajo, ya nosotros parecíamos críticos especializados y teníamos 15 años. Pero es por ver cosas piolas, ¿no? Y ahí se metió. ¿Ahí soñabas de meter alguna música en alguna película? Sí, siempre. Pero era como una cosa. Era como tipo. Yo cuando jugaba, un poquito antes de eso, jugaba y hacía como que mientras iba pasando la música de lo que jugábamos. Claro, me cargaba, me echaban las bolas, ¿viste? Porque era medio ridículo, imagínate, tenía 9 años y estábamos jugando, qué sé yo qué, a los tiros. Y poner que me mataban, ¿no? Y yo hacía. Iba cayendo hacia la secuencia. Algunos decían, che, mirá qué ocurre ese. Otro decía, antes está loco, te pido, ¿viste? Parecía un bobo, ¿viste? Está bien, claro. Y quedaba muerto, ¿sí? Qué gracioso. Es gracioso. Chicos, muy original, ¿eh? Oíme, ¿y cuándo hiciste tu primera película para cine? No, nunca le hice, digo, película trabajando. No, música. Ah, música. Sí. No, porque lo bueno, que hice. Tu primera película, sí. Sí, pero lo hice porque necesitaba eso, porque no me sacaban el disco y tuve que hacerlo y me ayudó la película porque no me querían sacar el disco, ¿viste? Porque como me había ido de Los Gatos, me acusaban de que había roto el negocio y qué sé lo qué. Ah, sí, por eso. Claro, entonces yo tenía mi primer disco solo. El extraño pelo largo, claro, la película. Y me decían, no, y además me decían de que, ¿para qué vas a sacar eso si ya dice, ya tu nombre y apellido es difícil de recordar? No jodas. Y le digo, ¿pero cómo es difícil? Y me llamo así. No, tenés que tener un nombre, ponete un seudónimo, un nombre que pegue más. Y yo le digo, ¿qué me pongo? ¿Pif Paf? Le digo, ¿cómo? ¿Qué es que pegue más? ¿Batman? ¿Cómo me pongo? Y me llamo así, bueno, un quilombo para ponerme el nombre. Bueno, gracias a Dios la película me ayudó. Yo había grabado el disco y lo cajonearon, no salía el disco, ¿entendés? Y al final, cuando salió la película, sacaron un simple como diciendo, bueno, también lo tenemos. ¿Qué fue, Rosemary? Rosemary vendió en una semana 60.000. Y ahí dijeron, ah, qué bueno que es Lito Nevia, y sacaron el disco, ¿viste? Así que me ayudó la película. Pero la hice nada más que porque no tenía otra cosa que hacer, estaba aprisionado. Porque tenía el contrato firmado, no me sacan el disco terminado, ¿y qué hago, viste? ¿Y que eran amigos tuyos los de los directores? No, se dio que un tipo hizo un. Se le ocurrió hacer una película de esas que hacían en esa época para la juventud. Que se llamara El Extraño Pelo Largo. Porque estaba la Joven Guardia. Estaba la Joven Guardia, todo. Pero se le ocurrió que yo tenía que ser El Extraño de Pelo Largo y yo vivía en una pensión, algo parecido a lo que había sido mi vida al comienzo, que yo vivía en una pensión y escribía y estábamos esperando dar una prueba para lo que me pasó en la vida. Bueno, un poco el tipo lo armó sobre eso y entonces yo encajé ahí y me quedé, pero yo no quería hablar ni nada, ¿viste? ¿Y cómo lo tomaste lo de actuar? Nunca había una vergüenza de morir y yo el papel que tenía, vergüenza, claro, yo el papel que tenía me quedaba con la chica, la tenía que besar y todo eso, que era en ese momento era una piba que era se volvía loco todo el país, Liliana Caldini. Ah, claro, ¿entendés? Claro. Y a mí me daba vergüenza, ¿cómo le voy a dar un beso? Me daba loco, ¿no? Yo quiero hacer la música, bueno, era un lío. Entonces yo fui discutiendo con el director y logré canjearle esto, que mi representante se quede con la chica. Ah, era el alto, el buen mozón. ¿Qué sé yo? Porque yo digo, yo soy con la música y sigo tocando y que se van, no salgo con nadie. Entonces era un drama. Ah, ¿lo transaste eso? Porque sí. No, y él lo arregló, sí, sí. Al final, viste, bueno. Che, y entonces, pero después pasé unos sinsabores que hoy en día son cómicos, pero están bravos, viste. Por ejemplo, yo tenía el pelo muy largo en esa época, ¿no? Y tenía que ir a las 7 de la mañana, se filmaba en uno de estos lugares por Martínez, estaba, era solo film, estaba sí, solo sí, film. Y entonces tenía que ir, ¿viste? ¿Y qué pasa? Para llegar a las 7 de la mañana y tener que ir ahí, que me daba vergüenza todo, yo me tenía que tomar 5 o 6 ginebras, más o menos en ayunas, ¿viste? Para estar más envalentonado. Sí. No podía, ¿viste? Otra gente estaba, las chicas estaban todas maquillándose, los tipos estaban todos arreglándose el pelo, a mí me daba, ¿qué estoy haciendo acá, ¿viste? Bueno. Entonces yo iba, ¿viste? Y el primer día, nomás que voy, bueno, me siento como van a maquillar, no sé qué, me pongo así, tengo el pelo por acá, ¿viste? Más o menos. Y la mira que me está maquillando, de pronto saca una tijera como esas de sastre, ¿viste? Dice, me dijeron que tengo que cortar el pelo, dice. Y le digo, no, ¿cómo va a cortar el pelo? Sí, empieza una discusión. No, ¿cómo? Sí, le tengo que cortar el pelo. No, a mí no va a cortar nadie, bueno, sí. La cuestión que dice, bueno, lo tengo que llamar al director, dice, si no después me retan a mí, ¿viste? Esas dramas. Che, viene el director y cuando llega yo le digo, escuchame, digo, ¿qué está pasando? Digo, ¿me quieren cortar el pelo? Dice, sí, pero ¿cómo? Sí, le digo, no soy el extraño de pelo largo, yo, le digo al tipo, y me dice, sí, pero no tan largo. Es muy bueno. Qué bestia, ¿no? No tan largo, me dice, ¿no? En esa época, por ejemplo, a los le daban un papel a los. ¿Este es el perro el que ladra? ¿Eh? No, es el de al lado. No, yo no tengo perro. Ah. Bueno, por si acaso hay un perro al lado. Sí. Para los queridos. Hay varios. Le daban a los un permiso especial a los, creo, los de la joven guardia para que salgan a la calle, sí, ¿no? Y les decía que tenían. Los señores tal y tal de tal documento están con el pelo largo porque están filmando una película que se llama El extraño pelo largo. Bueno, y yo cuando llegué acá, Gato Salvaje, esa época, yo tenía 16 años. Entonces, mis viejos me habían hecho firmar con un juez, que era amigo de ellos, un permiso que tenía el sello del juez y la firma de mis padres. Un papel, que lástima que lo perdí porque es extraordinario, donde dice que yo estoy solo por todo Buenos Aires porque soy muy buena persona y muy responsable y que ellos me dejan andar solo aunque yo no sea mayor de edad. ¿Ya? Entonces, en cualquier lugar que yo tocaba para ganarme la vida, tocaba el bajo en los Piringundines, entraba a la cana y al primer tipo que venían a hablar es a mí porque parecía a Brigitte Bardot, ¿me entendés? Era cualquiera. Era con un pelito, ¿viste? No iba a pedir documento a otro. Cuando pedía documento decía, no, mire, yo no tengo, le decía yo al policía. No tenía documento. Pero tenía ese tenía papel. Le daba el papel. Cuando el tipo leía el papel. Se morían de risa. Me decía, pero esto, pibe, que bueno, hace lo que quiera. Y vos sabés que la mayoría de las veces siempre me dejaron tranquilo porque tenían que mandar a Rosario a buscar a mi padre como tutor para que venga a testificar. Y me largaban. Pero anduve así un año y medio con ese papel extraordinario. Te agradecemos mucho de que haya estado en distinto tiempo porque estamos cerrando el ciclo. Sí, de así tres que, años. Así que, ¿con quién lo vamos a cerrar? Bueno, gracias porque charlamos y ojalá que la gente no se aburra. No, y que no lo vamos a dividir en dos programas, creo yo. Así que no se van a aburrir, al contrario. Bueno, nos vemos la semana que viene en distinto tiempo, como siempre, a las 22 horas en Nacional. Le voy a avisar. Chao. Que suenen con sus angelitos. Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera ser como el viento sin corazón.